en los diablos, la azotea y contigo en el penthouse. No estamos en Disney, pero el R con el Mickey Mouse. Vamos a hacer todo lo que hemos hablado. Ese culo es un Ferrari, yo te lo tengo parqueado. Es mía, pero se hace la que no me conoce. Prende el Gary Payton y ella siempre tose. Dos Lambo y un Bugatti, yo no compro Porsche. Su número favorito es el 512. Dale suelo, sí. Desde el ascensor eso ahí se te puso húmedo. Atrapan, dice que ya no cantará. Tiene dinero intocable que no gastará. Los domingos pa'l bote ya no está pa' correr calla. Quiere que yo baje y no sé si llegará hasta allá. Se va a fuego, le gusta capotear en el canal. Tú eres una descara, a mí no me mientas más. Ella pone los títeres románticos. La troca es nueva, tiene todos los plásticos. Me tiene rápido como rifle automático. Pendiente a cualquier movimiento errático. Dale su velo. Pero todas mis combis son Dior. La busco con la corta entre medio del mulo y del asiento. Llevo dándole 11 años y 6 meses como te. Ella no le va y si le va pa' mamármelo. Cuando lo prenda te toca pasármelo. Tiene dinero pero le gusta estar. Tengo millones pero no me llamo Angelo. Si tú no estás me pongo down como que guay. Conmigo está full time, ya no trabaja en el part time. Todas las combis son Supreme, todos los outfits son design. Me voy a poner a Jordan pa' ponerte a hacer el fly. Off white, la baby siempre Nike. Cuando fumo y bebe, que está buscando un baile. Los choselos bebe trailer, el puto está en su prime. Ese culito está a dieta, todo lo que come light. Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes. Gastó 25 mil pesos en los implantes. La nalga gigante, el cuello brillante. Ahora está más dura de lo que estaba antes. Y subo al penthouse, subo al PH. Pa' que fume, pa' que te emborrache. En la cama yo te hago la triple. Un hijo puta en mayúscula con la H. Al volumen no le baje. Le mandé 2000 por ATH móvil pa' que no trabaje. A 100 en el Ferrari por el peaje. Y sin condón pa' que el bicho no se me baje. Dale, súbelo.